Yo te conocí en la playa, tú bailabas chiquitín. Tu cadera se movía y tus ojos decían que sí. Yo vi que tú me mirabas y a tu lado me acerqué. Comencé bailando cumbia y luego me descubrí. Ay, ese beso no es para mí. Las mujeres en el amor se parecen al acordeón. Uno le toca la tecla.